El Complejo Lambda. Hola y bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y estoy aquí en el estudio José Couso con Óscar. Buenas. Gaspar. Buenas, gente. Zoe. Buenas noches. Y Jorge. Y bueno, en sonido, Teo. ¿Qué hay? Buenas. Hoy hablaremos de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, que es uno de los mejores juegos que hemos probado y el título estrella de PlayStation 3. También recordaremos el Advance Wars de Game Boy Advance y además debatiremos sobre la política de Nintendo después del E3. Pero antes de nada, y como siempre, nos vamos con la actualidad. Noticias. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, a ver, Jorge, ¿qué nos traes esta semana? Bueno, pues hoy vamos a empezar con una noticia de Sega. Los más recientes no son un secreto. Y es que va a anunciar un nuevo Sonic. Bueno, ha anunciado un nuevo Sonic para la Wii. Repite, por favor. Pues es una noticia de Sega y anuncian un nuevo Sonic para la Wii. Se va a llamar Sonic y el Caballero Negro. Y está inspirado en los libros que comenzaron con Sonic y el Señor de los Anillos Secretos, perdón. En este juego iremos armados con espada y escudo. Viviremos aventuras en el reino de Camelot y eso. Y podrían hacer... Sega podría seguir haciendo juegos sin prostituir a su mascota, ¿no? Bueno, hacen lo que pueden. Oye, con mejor... una espada Sonic es un poco... Creo que estoy intentando hacer el Sonic posible. Vale. Bueno, hombre, transformando en lobo ya, de un erizo a lobo... Bueno, vale, se queda en el animal, pero ponerle la espada. El otro que van a sacar tiene bastante buena pinta y tal. Todavía veremos un Sonic Ping Pong o algo así. Continúa. Microsoft anuncia DirectX 11. Lo anunciaron durante el Games Fest en Redmond y va a ser exclusiva para Windows Vista, una vez más. Y va a ser retrocompatible con tarjetas con soporte DirectX 10. Entre las novedades, va a permitir que la GPU funcione como procesador en lugar de solo renderizar gráficos. Pues esto es una notición para PC sobre todo. Sí, el problema es que te están obligando también a usar Windows Vista. Bueno, ya hicieron con DirectX 10, era casi predecible que lo harían otra vez. Así que, bueno, nos tendremos que cambiar todos a Vista. Gran puñal. Más noticias. Games for Windows Live ya es gratis. Bueno, como muchos sabréis, Games for Windows Live es un sistema parecido a Xbox Live, pero en PC. Con los... supongo que conocéis los juegos que ponen arriba Games for Windows en la caja, pues esos. Y antes tenías que pagar para jugar multijugador, pero bueno, lo han hecho gratis. Ya iba siendo hora porque que para un juego de PC tengas que pagar para jugar multijugador y que no sea masivo, pues precisamente por eso lo pusieron gratis, porque en PC la mayoría de juegos te permite jugar gratis por... Es que, o sea, es como si te estuvieran... Es un robo a mano armada, macho. Eso causó bastante polémica cuando salió Halo 2, porque, bueno, la gente que no se quería comprar una Xbox pues estaba todo ilusionada con que lo jugarían en el PC. Ya era un poquito puñal tener que meterse ahí Windows Vista y eso. Pero bueno, ahora abrirá un poquito más las puertas a esa gente para que no tengan que pagar para jugar un juego tan bueno en multijugador como es Halo 2. Y de todas maneras... Va, esto no creo que lo hagan, pero va a ser el único sistema online de pago en consolas también. Así que, de hecho es, así que no sé si... Bueno, de momento sigue siendo, están sacando mucho dinero. Ahora las malas lenguas dicen que a ver si lo hacen con el Xbox Live, que no sé qué, pero vamos, que son rumores de... Que de nada, que no tiene nada. Yo creo que con la gente que tiene Microsoft en Xbox Live y que paga... su mensualidad y eso, no creo que decidan cambiar. No les cuente. Más noticias. Bueno, pues aquí una noticia que ha dado bastante que hablar, y es que es posible que Tekken 6 no sea exclusivo para PS3. Al parecer, Haruki Suzuki, director del proyecto, dijo que, aparte de decir que el juego saldrá a finales de año, pues dijo que todavía no está confirmado si va a ser para PS3 solamente. Bien, pues, así que a lo mejor lo tenemos en Xbox. Eso sería un zas en toda boca. Yo, bueno, si sale en Xbox, os juro que voy a tu casa, Jorge, y te viento la Xbox. No, vete a casa de otro que tenga la Xbox. A mí me parece una buena noticia, ¿eh? De todas maneras, es lógico. No puedes reventar mi Xbox, tiene un escudo protector. Yo protejo el centro maestro. Bueno, bueno. Más noticias. FX busca beta testers para la fase final de Navy Moves. Bueno, Navy Moves es un juego que se está desarrollando en España y es para PC y móvil. Y va, la meta de este juego es revivir el género arcade, que está un poquillo muerto últimamente y tal. Y bueno, para esto nos proponen competiciones por internet, duelos, piques, etc. Y va, no pinta mal el juego, gráficamente no es muy allá, pero parece divertido. Lo que tendrían es que meter alguna novedad, porque el arcade está un poquillo olvidado, pero también porque está súper explotado. Entonces, es difícil innovar un juego arcade, lo que se busca es diversión. No sé, este tenía buena pinta. Yo el vídeo que vi era de un coche que tenía una metralleta arriba y te ibas cargando helicópteros. Pero bueno, vaya. Mola. Un arcade clásico, mola. A los Spy Hunters. Está guapo, promete entonces. A lo jungla y cristal. Bueno, a ver, ¿qué más? Los usuarios de Xbox 360 podrán vender juegos, los juegos que desarrollen. Bueno, os explico. Durante el Game Fest 2008, Microsoft anunció que todos aquellos usuarios que desarrollen juegos empleando XNA Game Studio, que bueno, es un programa de Microsoft para desarrollar juegos y tal, pues que podrán venderlos a través de Xbox Live. Y bueno, de este modo, pues el 70% de las ganancias van para el desarrollador y un 30% para Microsoft. Pero bueno, está dando una oportunidad a gente que quiera entrar en el negocio y tal, pues bueno. Y también aprovechamos. Hombre, bueno, sí. Si puedes sacar pasta, a mí me parece, nada es gratis aquí. A mí me parece una buena iniciativa, porque es bastante original. Hay gente con mucho talento que programa en su tiempo libre. Sí, incluso hay gente con más talento que los que están ahí haciendo juegos. Pues de hecho, hay sorpresas. Es Bueno. Y bueno, esto lo comentaron hace ya tiempo, Microsoft, que querían optar por esto, porque el propio usuario fuera desarrollador. Entonces, a ver en qué termina todo esto. Está clarísimo que como triunfe lo veremos en más plataformas, seguro. Bueno, dijeron que para poder vender juegos tendrán que pasar un control de calidad. No van a venderte cualquier basura, ¿sabes? Y eso. La gente era un snake. Pero que la serpiente tiene rayos. Pero si ya venden alguna basura en formato de... Tienen una copia de Pac-Man, cambiarán frutas, los fantasmas pondrán frutas y listo. Sí. Solo tienes que ver minijuegos.com. Bueno, más noticias. Pues un nuevo IL2 está en camino. Gaijin ha presentado las primeras imágenes de IL2. Es Sturmovik Birds of Prey. Como muchos sabréis, es un simulador de vuelo de la Segunda Guerra Mundial que cobró bastante fama en PC y que ahora va a salir para PS3, Xbox 360, Nintendo DS y PSP. Y extrañamente no va a salir para PC. Sí, de simulador creo que va a tener más bien poco. Va y tampoco arcade, sale para web, seguramente. Porque un simulador de aviones y... Este es un juego muy de PC. Sí, un pan no sirve para controlar el... No, no tiene por qué. Tienes un ejemplo de los 6 combos que triunfan bastante bien. Pero este 6 combos es un simulador. Joder, le da un toque más arcade y lo venden en consola perfectamente. Pero a ver, es un arcade totalmente, el 6 combos. Por eso te digo. Y le doy no será un arcade, será arcade. Claro, pero la saga ya es uno de los míticos de simulación. De PC, además... Si lo van a meter en consola, no sé dónde van a meter todos los controles que ya... No, es eso. Por eso. Será un arcade con 4 teclas y... Es que, claro. Disparo grande y poco más. Y bueno, pues voy a ir con la última noticia de hoy, que es que Wipeout HD se retrasa. Y va, esta noticia tiene ahí un poquillo de polémica. Porque al parecer se retrasa porque no pasó las pruebas de epilepsia. Y sus desarrolladores se han visto obligados a rehacer el parte del juego. ¿Cómo le pasó a Pokémon en su época? Han muerto más personas en esas pruebas. Bueno, pero hay que ver la cara de algún tester. Esperemos que no. Date cuenta de los rayos láser que debes de ver para que no pase las pruebas de epilepsia. En fin, pues con esta última noticia vamos a escuchar un poquito de música. Y bueno, a ver, Teo, ¿qué tienes hoy? Bueno, hoy voy a poneros un tema, ojo, o sea, no es algo muy muy clásico, pero bueno, a lo mejor os gusta. Es de Kingdom Hearts, ¿eh? Se llama Santuario, es de Utada, y espero que os guste. Sí, todo ya está aplaudiendo aquí. Grandiosa bueno, canción. Soy pues, aplaude fácilmente. Nos vamos con Kingdom Hearts y volvemos en unos minutos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Hola de nuevo. Estáis escuchando Quack FM 103.4 Coruña. Son las 9 y cuarto exactamente. Y recordad que podéis escucharnos también desde nuestro blog en complejolanda.blogspot.com, donde además tendréis nuestro podcast semanalmente actualizado. Y ahora nos vamos con el debate. Tenemos un juegazo. A ver, Jorge. Sí, señor, un juegazo. Hoy voy a ir con Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, que bueno, es un juego de acción táctica para PS3, y en él tendremos que ser sigilosos para sobrevivir a nuestros enemigos. Y bueno, os voy a hablar un poquito del argumento para que os pongáis en situación. Bueno, la historia se desarrolla en el 2014, 5 años después del incidente de Manhattan, que es lo que ocurre en Metal Gear Solid 2. Estamos en una época de guerra, en la que, bueno, eso, la guerra se ha convertido en rutina y la economía gira en torno a ella. Los ejércitos están formados por mercenarios y todo está informatizado. Los soldados son monitorizados a través de nanomáquinas que evitan sufrir dolor, que tengan miedo, etc. Vamos, que son como autómatas. Sí, ya se veía. Son bots. Eso se veía ya en los otros juegos. Se veía venir. Y bueno, en esta dura época encontramos a un Solid Snake envejecido prematuramente y cansado de combatir. Spoiler. Que aún así tendrá que luchar para salvar al mundo de la amenaza que le viene encima. Y bueno, pues ahora vamos a empezar con lo que es el análisis. Voy a empezar hablando de los modos de juego, que en el menú principal podremos acceder a empezar la partida, cargar partida, el álbum de fotos, donde estarán las fotos que hagamos durante el juego, como en otros Metal Gear. Sí, ya mítico. El campo de tiro virtual, que va, sirve para practicar controles, tus habilidades como jugador. Y luego están los extras, que solo se puede acceder a ellos online. Y entre ellos destaca el Metal Gear Solid Database, que es como una especie de biblia donde están todos los datos de todos los Metal Gear. Sí, es una base de datos. Sí, sí, bueno, está muy bien. Es un detallazo por parte del equipo de Kojima. Y bueno, luego tendremos también el Metal Gear Online, que para resumirlo brevemente, pues es como un Counter-Strike, pero de Metal Gear. Y bueno, también hace falta internet, evidentemente. Y bueno, ahora os voy a hablar de lo que tenemos en el menú de opciones, y es que vamos a poder, tendremos opciones de cámara, como invertir el eje o cambiar la posición de la cámara en tercera persona. Y también tendremos selección de idioma de los subtítulos y las opciones de vídeo míticas. Sí, es un poco lo que esperábamos y lo que decía Kojima de tema de que no le llegaba el Blu-ray. Bueno, los idiomas, pero bueno. También tenemos pequeñas opciones, que como quitar la sangre, cosas así, pero bueno. La cámara es cámara libre. Ahora será cámara libre, pero y cuando apuntamos es tipo Gears of War. Puedes apuntar en tercera persona y tal. Vale, también en primera. Ya, pues si han puesto ya cámara libre, no habrá versión Substance. cuando empezamos el juego, tenemos 4 niveles de dificultad, que son el fácil Liquid, normal Naked, normal Solid o normal, difícil Big Boss. Y luego, si nos sacamos el juego, pues tendremos el modo extremo de Boss, sí, que ya es la leche. Ese ya es lo máximo. Y os voy a hablar de lo que es la verdadera chicha del juego, que bueno, es la jugabilidad, gráficos, sonido y historia. Vamos. En cuanto al manejo, pues tendremos muchos movimientos nuevos, como arrastrarse lentamente, hacerse el muerto, arrastrarse boca arriba, moverse apuntando en primera y tercera persona. Lo de hacerse el muerto es una pasada, porque ves a los soldaditos que vienen a por ti y eso, y estás ahí, tío. Aunque lo que no mola es que te dan una patada y ya te descubren. Sí, te fastidian el rollo. Es como cuando tienes. Pero para eso tienes el traje, para mimetizarte y hacerte el sí, bueno, no, peor. Lo malo es que yo pensaba que Snake soportaría la patada porque, claro, si hay un soldado de la leche y... Ya, una patada en el estómago duele, tío. Ya, así, pero... Aquí en China. Pero es un soldado legendario, entonces tendría mucho temple y Tienes estómagos de titanio y... Y lo de los varios. Hacia arriba también mola. Estás en un montículo y puedes tirar granadas hacia atrás. No, y lo que mola es que puedes arrastrarte boca arriba y estar apuntando mientras te arrastras boca arriba. O sea, te estás boca arriba y apuntando mientras te arrastras, ¿no? Ya, y así te cargas a los de los dos bandos. Para atrás con granada y para adelante con la ametralladora. Pero eso mejora mucho el tema de otros Metal Gear, que el soldadito nos tiraba al suelo y... Pero no podíamos hacer ahora nada. Te tiran al suelo y te quedas boca arriba apuntando. Sí, ostras. Pero a ver, en los otros Metal Gear... Eso no sé, a ver, no sé cómo explicarlo. La jugabilidad en aquellos juegos está ajustada al juego en esa época. O sea, por eso es una evolución dentro ya, del juego. Ya, pero digamos que tampoco lo echabas de menos. Era algo que echabas de menos. Bueno, pero es un detalle a destacar porque va puliendo cada vez más los juegos. Sí, sí, eso sí. Bueno, además también vamos a tener el CQC que teníamos en Metal Gear 3. Que bueno, como fan de la saga, yo pienso, ¿y de dónde lo aprendió el CQC? A mí me porque parece en el 2 no podías hacerlo. Me parece un lapsus con respecto al 1 y al 2, pero bueno. Va, pero va. Tenían que ponerlo porque, bueno, en el 3 fue bastante importante y tal, y bueno. Y por eso le va mucho. Tengo que decir que en cuanto a jugabilidad, lo malo es que cambiaron los controles. Y entonces nos va a costar mucho acostumbrarnos al principio. Pero bueno, en una hora así de juego, o incluso menos, pues ya le vas pillando el truco. Y eso. Luego tenemos también una barra de psique que estará debajo de nuestra vida. Igual que en Metal Gear 3 teníamos la barra de hambre, ahora tendremos una de psique en lugar de la de hambre. Y cuanto más baja está, pues más dificultades tendremos para apuntar, correr, hacer, dar volteretas en el suelo. Y hay pastillas de diazepam para corregir lo de apuntar. Hay pastillas de diazepam también. Sí. o pancet también va, una de esas dos cosas. El rollo es que esta barra estará influenciada por el nivel de estrés. Cuanta más batalla haya, cuanto más dura sea la batalla, más estrés tienes y más te baja la barra. El estrés se genera, por ejemplo, si te pillan, por ejemplo, si hay tiroteos, bombas y todo eso. Exactamente. La verdad es que es un efecto bastante bien conseguido. Yo me recuerdo el sistema que tenía de Eternal Darkness, de locura. Había que iban apareciendo bichos, te ibas volviendo loco y veías visiones y cosas de esto. Ah, pues está bien. Pues sí, algo parecido, pero en estrés. Yo creo que mejor. Tú nunca jugaste el Eternal Darkness, ¿qué vale? Venga. Bueno, pues como decíais antes, ya no va a haber cámara prefijada, sino que, bueno, tú puedes mover el ángulo de la cámara en tercera persona, pero no puedes ni acercarla ni alejarla. Es, bueno, la verdad es que molaría que pudieras alejarla un poco de vez en cuando porque para tener más rango de visión. Exactamente. Claro. Pero tiene motivo para sacar un susto. Yo supongo que lo harán a posta para que tampoco sea tan fácil verlo todo. Porque estás en una esquina y si, aunque el personaje no vea, tú estás viendo lo otro. Ya. Va. Y bueno, ahora os voy a hablar un poquito de los objetos. Y es que hay muchas más armas, pero un montón de ellas. Mejorables también, ¿no? Sí, las puedes personalizar. Puedes meterles más cosas que el silenciador. Antes solo podía silenciador, ahora puedes meter linterna, le puedes meter anulador de destellos, mira telescópica, lanzagranadas. Y en algunas puedes meter hasta una movida que pones abajo para agarrarla y que te tiemble menos el pulso. Ah, sí. Y tal. Pero solo puedes personalizar ciertas armas. Bueno, y hay tres objetos principales que son los te van a servir para la aventura, que son el Octocamo, que es el camuflaje que todos visteis en los vídeos y tal, que funciona del siguiente modo: tú te agachas en el suelo, o sea, te pones tumbado en el suelo o te pegas a una pared y esperas un segundo quieto y se mimetiza directamente. ¿Funciona automáticamente? Automático. Es automático. Sí, tienes que quedarte quieto y funciona así. Luego tendremos el Solid Eye, que es el parche que lleva, que tiene visión nocturna, zoom, el zoom es tipo binoculares, como teníamos en las anteriores entregas. Y luego tiene la visión normal, que es como la visión nocturna, solo que eso no es. A ver, no me he explicado bien. El caso es que tú puedes ver los objetivos, cuando ves un enemigo te marca el objetivo. Una movida, sí. Te marca... Sí. La vida, las armas. Una especie de cuadradito con indicando. Como en el Fallout 3. A ver, rojo bueno, azul malo. Digo, rojo malo, azul bueno. Exactamente. Y luego también puedes identificar objetos desde muy lejos, que eso ayuda mucho. Porque ahora los objetos no van a ser que están flotando en el aire y dando vueltas, sino que son objetos que están tirados en el suelo y si los ves bien. Son parte del escenario. Exactamente. Entonces, pues es más difícil verlos. Pero bueno, esto va a gastar batería. Y la batería se recarga pues dejando de usarlo un tiempo. Como en el 3, el radar y todo eso. Pero en el 3 cogías pilas, en este se recarga sola la batería. Pero en el 3 también sí. Se recargaba, se iba recargando. Bueno. Poquito a poco. Luego tienes el robot, que se llama MK2. Es un robot con camuflaje óptico, le puedes meter tú si quieres el camuflaje o no. creo que influye un poco en el gasto de energía y te sirve para explorar, para antes de aventurarte y tal, pues eso. Y tiene un rango máximo de tal. ¿Y en aspecto técnico qué nos puedes contar? Bueno, pues mira, los gráficos son los mejores que se vieron en PlayStation 3. ¿Por encima del Uncharted? Sí. Sí, es lo mejor que se ha visto en PlayStation 3, por ahora, y lo afirmo. Y bueno, los escenarios son muy cuidados, el modelado y movimiento de los personajes es muy realista, va. Y la estética del juego es muy... como siempre. O sea, es como si cogieran el Metal Gear 2 y le hubieran mejorado los gráficos, porque los colores y tal son sí, muy parecidos. Hay que decir que algunas texturas tienen la resolución un poquito baja, pero no... No. ¿Pero te das quién cuenta, se fija no, en la no te... textura? No, bueno, hombre, si eres muy exhaustivo... Y... No lo echas en falta si estén mejoradas, ¿sabes? Por cierto, he leído que tiene algún efecto curioso, ¿no? Por ejemplo, los frames varían si hay mucha acción... Si exactamente, aquí no, a eso iba a esperar. Hay bajadas de frames, pero muy, muy puntuales, cuando hay demasiadas explosiones en pantalla, porque igual estás en un campo de batalla, entonces ves pues 5 explosiones seguidas, cosas así. Aún y así, el humo y tal, pues hace que haya bajadas de frames, pero... no te influye demasiado en el juego. Aún así, hay que decir que el frame rate, vamos, la media de frames a lo largo del juego tampoco es demasiado alta. Pero era de esperar con el detalle que tiene este juego. Bueno, y os voy a hablar un poquito de sonido. Y es que, bueno, el sonido del juego es buenísimo, como nos tiene acostumbrados Kojima. De hecho, estáis escuchando ahora mismo parte de la banda sonora. Bueno, la banda sonora pues en la línea de siempre, buenísima, de cine prácticamente. Y bueno, pues los disparos, explosiones te hacen sentirte como en el campo de batalla. Y luego el doblaje, aunque no está en español, pues sigue siendo bueno, porque tenemos ahí a un artista que es David Hayter, el que interpreta a Snake, que bueno, lo hace muy bien. Envejece la voz para que sea más realista y tal. Y tenemos también a los actores de siempre, los que hacían de Coronel y Campbell, todos estos vamos. Sí. Es un juego de Oscar. Gracias. Y bueno, lo que es la historia es buenísima. Si has jugado a los anteriores juegos, sin duda te va a encantar. Y vamos, va a ser como el culmen, el apogeo de la saga para ti. Porque vas a descubrir todo lo que no has descubierto en las anteriores versiones, o sea, en los anteriores juegos. Y si te has quedado con ganas de saber los secretos y tal, lo vas a descubrir todo, no dejan nada. No vamos a adelantar nada, pero podemos decir que merece la pena tener una PlayStation 3 para poder jugar este juego. Sí, sí, sin duda. Sin duda. ¿Qué nota le darías? Pues mira, yo le doy un 9,5. Pero bueno, para mí como fan de la saga tiene un 10 porque acaba la historia y es precioso el juego. Pero el caso es que tiene que llevar un 9,5 porque, bueno, no está doblado al español, las bajadas de frames pues no es perfección. Y aparte está muy orientado a la gente que se acabó las demás partes. Y él tiene algún error de traducción, pero muy leves los errores, no... Bueno, en ocasiones confunden algunas cosas que... Sí, pero en momentos muy puntuales, no es algo que te fastidie el juego. Bueno, yo soy de los que piensan que el juego no esté doblado al español, no debería restarle nota. Pero si queremos buscar la perfección en una versión española, yo creo que... No, lo que está claro es que si no, nunca hubiéramos tenido Metal Gear en español... No lo echaríamos en falta. Pero tuvimos Metal Gear Solid de bueno, yo debo ser de los bichos raros que no echan de menos el doblaje en español. Bueno, yo digo esto a cualquier amante de la saga. Le recomiendo que juegue este juego porque es una obra maestra. Es un juego buenísimo y bueno, me gustaría dar las gracias a mi amigo Popos porque me dio la oportunidad de acabarme el juego. Y bueno, pues gracias, Alex. Pues muchas gracias a Alex y bueno, vamos a cambiar, nos vamos a ir con el Retro Analysis, que nos trae un juego muy especial. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el Retro Analysis. Bueno, Gaspar, pues a ver... ¿Qué nos traes esta semana? Bueno, pues hoy vamos a analizar uno de estos clásicos de Game Boy Advance, que es el Advance Wars. Es un juego de estrategia por turnos. Un Tactics, ¿no? Sí. Uh-huh. Está ambientado en un mundo ficticio donde hay... Son cuatro ejércitos que están enfrentándose entre ellos. ¿Y qué es, futurista o...? No, eso está ambientado en una época actual. Hay distintos tipos de unidades. Barcos, tanques, infantería... Y gráficamente es una cosa que llama mucho la atención. Es un juego bastante cuidado. Además, sobre todo, a destacar, cuando hay enfrentamientos, la pantalla se divide en dos, con dos ejércitos ambos, y llama la atención el aspecto super deforme, en plan un poco manga. Y las animaciones, explosiones, los ruidos, está bastante logrado. Sí, sí, y de hecho muy, muy bonito visualmente para tratarse de Game Boy Advance. Sí, la verdad es que sí. Bueno, cuéntanos un poco de qué va el juego y cómo se juega esto y todo eso. Hombre, la verdad es que la primera vez que ponemos el cartucho tenemos una intro bastante bonita y tal, y después obligatoriamente tenemos que jugar un tutorial que es bastante completo, realmente es casi como una campaña. Nos puede llevar un par de horas y las últimas misiones pueden ser complicadas. ¿El tutorial? Sí, sí. Caray, pues... Nos pone... Pero bueno... Cuando Nintendo hacía juegos hardcore. Una vez pasado el tutorial nos moveremos perfectamente por los menús, por... manejaremos perfectamente las unidades, la verdad es que no... En ese aspecto está bastante cuidado el juego. Ajá. Aparte del modo campaña, que es bastante largo y difícil, también tenemos... Hay bastantes modos de juego, por ejemplo, un modo batalla que podemos enfrentarnos a la máquina, a una máquina 4 en distintos mapas. Ajá. Que vamos comprando según sacamos monedas en el modo campaña. Uh-huh. Tenemos un editor de mapas que a mí me encanta, que puedes hacer lo que quieras, puedes, tienes una enorme libertad y puedes guardar un número determinado de mapas en la consola. Sí, yo la primera vez que vi ese juego ya pensé que sería estupendo un editor de mapas, porque es que además, bueno, de hecho el tipo de juego ya se presta bastante para sí, eso. Sí, la verdad es que sí. Después, aparte de eso, tenemos también un modo Link que permite jugar, conectar cuatro consolas entre ellas. Cuando había que usar el cable para... El cable, sí, el famoso cable para Link. Qué época. Sí, qué época. Tenemos otro modo que incluso llega a permitir con la misma consola que nos permite jugar cuatro personas al mismo tiempo. Eso es al mismo tiempo. Con el mismo cartucho. Con el mismo cartucho. Además, Oscar y yo hemos jugado varias veces. Nada, está bien. Por turno sabe ser gracioso jugar cuatro personas. Sí, la verdad se hacen unos piques, son partidas largas. Y sí, ¿eh? Y no matarse. Bueno, después tenemos la musiquilla, que en este tipo de juegos es de esperar. Tenemos mucha música tipo corte militar y tal. El único efecto que le veo a la música es que puedes llegar a cansar un poco en ciertos momentos. Por suerte, como hay campañas que son muy largas, tenemos la opción de esa tip, de quitarla en cualquier momento. Ah, muy bien. Que se agradece bastante. Sí. Y bueno, ¿qué más cositas tiene este Advance Wars? A ver, la jugabilidad, por ejemplo, las opciones, tenemos muchos distintos tipos de unidades. Por ejemplo, llama la atención, por ejemplo, que las unidades de infantería, tanques y tipo de cosas, tienen combustible y munición, por ejemplo. Es un detalle bastante curioso, porque, por ejemplo, si no te das cuenta, te puedes llegar a quedar tirado un tanque en mitad de una zona sin munición, sin combustible. Ah, pues es un detallazo ese. Sí, sí, la verdad es una cosa que me gustó mucho cuando lo probé el juego. Esas cosas, ¿sí? Sí. Ya se ve cuando los juegos están trabajados. Uno de los problemas que tiene el juego, que para mi gusto realmente el único, es quizá la IA, que tiene ciertos defectos. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, tú vas a tomar una base enemiga con una infantería, ¿no? Y pones una unidad de transporte al lado, y la máquina, en vez de destruir la infantería, ataca el transporte. Ah. Es un juego difícil, pero tiene esos... Sí, que lo hace más tiene algún defecto en la IA que lo hace más fácil, ¿no? Luego alguna batalla... He ganado alguna batalla así de esa manera, engañando un poco a la máquina. Hay modos de dificultad, bueno, al menos, para mejorar eso. Sí, cuando te completas el modo campaña una vez, tienes la opción de jugar un modo campaña difícil. En modo hardcore. Yo realmente no he llegado a completar, ¿eh? Se me ha hecho imposible. Sí, sí, sí, muy, muy, muy, muy largo. ¿Qué juego? Pues sí, bastante. El modo campaña, pongamos que puede llegar a durar... Son 17 fases... Unas 20 horas, échale más o menos. Para un juego de... Y aparte es muy rejugable, porque puedes conseguir nuevos comandantes, y aparte consigues monedas para comprar... Como dije antes, puedes comprar nuevos mapas para el multijugador, para jugar tú solo... Está muy completo. Caray, para el cartucho. Tiene mapas para aburrir, porque los que puedes comprar... Hay una porra de mapas. Creo que son casi 150 mapas, una barbaridad. Un juego infinito, joder. Y bueno, ¿qué más cosillas? Estabas hablando antes de las opciones. Sí. Digamos que A mí en su día me sorprendió porque era un juego muy completo, con una cantidad de opciones enormes. Para ser un juego de portátil, sí, no te esperas un juego de estrategia y menos con tal cantidad de opciones. Uh-huh. Que aparte tiene los detallitos típicos de todos los juegos. Si metes una unidad de infantería en una montaña, por ejemplo, tiene más puntos de defensa que en una llanura, no sé, los típicos detalles que hace. Sí, penalizadores, bonificadores. Sí, penalizadores, bonificadores. Es como los juegos clásicos de PC, pero en una Game Boy Advance. Ajá. Ahora están muy de moda estos juegos, ¿no? Marcó una época, digamos, en cuanto a juegos, los táctiles y tal. Sí, digamos que fue el comienzo. A partir de que apareció este, empezaron a verse más a menudo ese tipo de juegos, por lo menos en el ámbito portátil. Uh-huh. Sí, bueno, a partir de Super Nintendo, cuando salió el Nintendo Wars y de Game Boy también, pues yo creo que marcarían muchísimo la pauta de seguir en este estilo de los tactics. Bueno, hay que decir un punto a favor de Nintendo, que el juego está traducido al castellano y tiene algunos... Y bastante bien, por cierto, muy distinto a Nintendo, con... Las traducciones tienen un poco de sentido de humor, comentarios y cosas de estas, está bastante bien logrado. Ajá, y lenguaje sí, coloquial o cosas que se acercan al jugador, ¿no? Sí, tienen plan, algunos problemas que hacen entre ellos, un poco traducidas al castellano. Ya. Está bastante bien. En conclusión, diría que para mi gusto es uno de los mejores juegos de Game Boy Advance. Es un juego largo, adictivo, difícil, muy bien jugable y técnicamente es un juego que me encanta. Pues mira, yo te digo que el Advance no lo jugué, pero por lo que me dices lo voy a jugar. Bueno, realmente yo le daré una oportunidad, a mí me parece un gran juego. Pues mira, le daré una oportunidad. Yo jugué al 1 y era bastante divertido, la verdad. Además ahora sacaron la versión para Wii también, de Advance Wars. Sí, ya la vi. Lo que pasa es que la versión de Wii es bastante distinto, ¿eh? Es un juego en 3D, enfocado más bien a la acción. En tiempo real y tal, no es... No mantiene la esencia de... La esencia de los portátiles. Tenemos el de Nintendo DS que sacaron hace relativamente poco. Sí, tengo ganas de probarlo, el Dark Conflict. Sí, dicen que es un juegazo. Sí. Y bueno, a ver, Oscar, nos traes algunas curiosidades, sí, ¿no? Sí, tengo aquí un par de curiosidades del juego. Sí, a ver, comenta. Bueno, recordemos que el juego está basado en un mundo ficticio y es así un poco con un enfoque desenfadado, pero aún así tiene similitudes con el mundo real. Por ejemplo, en el juego hay 4 ejércitos que podemos manejar a lo largo del juego y tienen ciertas coincidencias con algunos países que existieron o, bueno, países, sí, que en este momento o en otro momento de la historia. Por ejemplo, uno de los países, Orange Star, es muy similar a Estados Unidos. Ajá. Pasa lo mismo con Blue Moon, que sería como la Unión Soviética, Yellow Comet, que sería el Japón de la Segunda Guerra Mundial, y Green Earth, que sería la Alemania nazi. Yeah. Y los vehículos, las unidades, y tienen cierto enfoque hacia estos países. Sí, además los modelos visualmente muy atractivos. Sí. Da ganas de jugarlo simplemente por ver los tanquecitos y cosas. Las animaciones están muy bien. Muy coloridos, además. Bueno, ¿qué más? Sí, y la otra curiosidad que os tengo es que el juego salió en 2001, recordar los atentados del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, y por culpa de estos atentados el juego fue retrasado 3 meses en Europa. Ah, o sea, bueno, lógico, porque sabiendo la temática del juego, pues... Sí, no los daños colaterales. Gracia. Claro. Bueno, pues... Un buen juego este, el Advance Wars, para Game Boy Advance. Si no habéis probado, pues probadlo. Y ahora pues nos vamos con un poquito de música. A ver, Teo, ¿qué más nos tienes hoy? Bueno, hoy también eso he traído ya otra cosa más clásica, algo que me lleva pidiendo mucho tiempo Jorge. Algo que le encanta, vamos. O sea, su Final Fantasy preferido. Así que no me podía negar a ponerlo. Esto es Vamos allá Flamenco de Final Fantasy IX por Nobuo Uematsu. ¿Cómo no? Temazo, un temazo. Sí, bueno, pues nos vamos con Final Fantasy IX y volvemos en el complejo Anda con el debate. We'll be right back. Frijolanda creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Hola de nuevo, estáis escuchando Quack FM 103.4 Coruña o desde nuestro blog en complejolanda.blogspot.com y bueno, recordad que ahí tenéis nuestro podcast. Son las 9.45 y vamos con El Debate. Hoy en El Debate hablaremos de la política de Nintendo después del E3. Tras una conferencia francamente mala, eclipsada totalmente por los títulos presentados a posteriori, Nintendo se ha dado cuenta de que tenía medio olvidados a los jugadores hardcore. A raíz de esto, la compañía emitió un comunicado pidiendo disculpas a este tipo de jugadores que esperaban ver algo nuevo de Super Mario o de Zelda, asegurando que no se pretendía dar esa impresión de dejadez. ¿Qué creéis? ¿Que Nintendo cumplirá? Ya podéis lanzarme los puñales. Vamos a ver, una nota antes de nada. Yo, cuando juego el Wii Sports y me quemo el brazo en el tenis, me siento un jugador hardcore, tío. ¿Quién se levanta como el tenis al día siguiente? Jugando a Metal Gear Solid 4 o algo por el estilo. Después de las 5 horas y media que se nos han pasado jugando al tenis, 5 horas y media seguidas. ¿Vosotros sabéis cómo tenía el brazo el día siguiente, macho? O sea, tenéis un problema. Tenía 3 piernas, tío. ¿Tú sabes lo que nos divertimos? En el juego hay mensajitos para dejar de jugar y eso. Sí, sí, nosotros spameaban directamente, tío. Bueno, el Wii Sports es un juego hardcore, coño. Bueno, sobre todo el boxeo. Centrémonos en el tema. A ver, ¿qué opináis de Nintendo? Pues que la conferencia fue una mierda, que el E3 fue una mierda, pero que Nintendo sigue igual. O sea, tiene su rollito para soltar el marketing, que es el E3, y después va a seguir sacando juegos como hasta ahora. Pues eso no es lo que dice Cammy Dunaway, que dijo textualmente: nosotros anunciamos lo que tenemos y estamos muy orgullosos de los títulos presentados. Lo que habéis visto en ese 3 es lo que vais a ver durante la campaña de 2008. Me parece que lo van a echar a esa mujer. Venga, hombre, por eso los estudios internos de Nintendo están todos trabajando en juegos tipo Zelda, Mario y todo esto. Pero no los veremos en 2008. Hay títulos que se anunciaron para 2008 y no se mostraron en el E3. Tenemos el Day of Disasters, el Kirby. Bueno, tenemos el nuevo Kirby, que también está anunciado que saldrá para el 2008. O sea, hay un par de juegos que no se presentaron y en teoría salen ahora en el 2008. En teoría. Joder, si aún queda, mira, para presentar juegos, la Games Convention esta, o se diga, queda el Nintendo Space World y queda el Tokyo Game Show. Pero ahí Nintendo no va. No. Yo no dudo que se presenten juegos. Puede que no presenten juegos tier para Wii, pero... Bueno, yo lo que digo es que, a ver, esta mujer, que caracterizada por hacer cosas extrañas en conferencias, pues nos como dijo, hablarnos de la vida de sus hijos y bueno, estas sí, cosas. Entre otras cosas. Pues dijo esto y la verdad es que me dejó bastante, bastante descolocado. No esperaba una postura así, por lo menos de Nintendo América. Bueno, los juegos hardcore de Nintendo nunca van a faltar. Me parece que van a despedir a alguien. No, es una broma. Bueno, por otro lado, el presidente de Nintendo también habló durante esta semana, hablando pues de que esperaba que Nintendo se convirtiera en más superventas de lo que es. ¿Creéis que con la política orientada desde el punto de vista de este 3 al jugador casual conseguirán esas cifras tan esperadas? Desde luego. Sí, sí, sí. Seguro que las personas de 50 años para arriba se compran la consola. De hecho, el E3 ya es para eso. Para presentar la consola y los juegos a la gente que no sabe del tema. Que no juega habitualmente. Hombre, yo conozco gente que no juega habitualmente, que no sabe lo que es el E3. Ya, pero es que después, aunque no sepas qué es el E3, sigue esta Antena 3, Telecinco y 4 y todas estas que te hacen sus telediarios un pequeño comentario de la Feria de los Videojuegos de Los Ángeles y bueno, te enseñan, curiosamente... A gente haciendo el ganso con el Wiimote y jugando al Wii Sports. Sí, porque... Ya está, vendido, bueno. Sol. Es triste, pero eso sí. Eso se llama publicidad encubierta. Pero bueno, eso es otro debate. Hemos ido con dinero, ¿sabes? Ahí, de caja registradora. Para el próximo día. Es verdad. ¿No visteis el GIF este de la DS y la Wii sacando billetes? No. It's print money. Igual, así con la Wii... Pues sujetando a la Wii y la Wii soltando billetes. Iwata y Miyamoto rompiéndose el culo. No, lo que está claro es que Nintendo en ventas, esta última campaña, está rompiendo, pero arrasando. Mira, en año y medio la Wii está cerca de los 30 millones de consolas vendidas. En 5 años, GameCube, la anterior consola de Nintendo, vendió 21 millones. Pero, ¿pensáis que el secreto de esta, de estos es orientarlo directamente al jugador casual? Sí, claro. Estamos viendo claramente que Nintendo, con esta campaña, deja de lado el jugador hardcore. No lo deja de lado. Mira, en año y medio tienes el Mario, el Metroid, el Zelda. Todas las vacas sagradas de Nintendo están en la Wii. Todavía no es lo que sustenta el catálogo. Ya los tienes. Tienes un Zelda, tienes un Mario Galaxy, tienes un Metroid 3. Bueno. Pero de 4 juegos no vive una consola. A ver, tío, esos son ejemplos. Hombre, a ver, si vendiendo línea casual, pues siempre van a vender. Es más, esta campaña les está yendo mejor que al resto porque están basándose en vender casual. También han sacado juegos para los jugadores hardcore, pero sin duda el juego casual es el que ha ayudado. Pero eso, a mí me parece muy mal que nos dejen con un mensaje tan crudo de esto es lo de este año y lo que tenéis ahora. No esperéis nada más. Porque, bueno, yo me esperaba pues algo mejor. Me parece que lo de que está orientado a los jugadores casual, pues no es así. Vamos a ver, Nintendo ahora está orientando a lo que es el juego familiar más que a los jugadores casual. Porque, por ejemplo, Wii Sports y el Wii Play se puede disfrutar todos en familia, o como el Brain Training también que ha sacado para la Wii. Pero de todos modos yo creo que ese es el máximo exponente de jugador casual. Pero Nintendo Team siempre buscó el divertimento familiar. Os miráis los anuncios de televisión de la NES y están lo mismo, gente rodeada, o sea, gente en un sofá jugando a la... También son estereotipos. Ponían caras más de flipado, pero... Pero había un cambio en esa época, dicen ahora. En esa época, decís partes, apoyaban a Nintendo y sacaban juegos de todos tipos. Hoy en día, ¿qué saca, por ejemplo, Ubisoft, EA y compañías de este estilo? No sacan más que party games y juegos por el estilo. Bueno, hombre, también sacan otras cosas. No solo sacan... ¿Qué ha sacado Ubisoft? Aparte de Red Steel, lanzamiento de la consola... Aprende a ser mamá. Bueno, pero eso no falta que los... Eso es para DS. A ver, dejando Ubisoft... Lo sacará un Aprende a ser Hardcore en Wii o algo así. Dejando Ubisoft, aparte no, aprende a ser... imagina ser popstar o algo así. Es más, como bien dijo mi compañero Oscar, es cierto que han salido muchos grandes juegos de Nintendo para Wii, pero hay que tener en cuenta que muchos de esos juegos fueron portados prácticamente en GameCube. El Fire Emblem estaba para salir en GameCube. El Twilight Princess, el Zelda, es un port de GameCube. El Paper Mario es un juego que ya estaba acabado para GameCube. ¿Los tienes en Wii, sí o no? Sí, ¿qué? Pues ya está. ¿Los juegos que estaban pensados para GameCube? Pues ya está, pero están en Wii. O sea, mucho trabajo no la ha cambiado... En la plataforma. De todos modos, pero es lo mismo. Los juegos que has citado, a excepción desde mi punto de vista del Zelda, no son must have. No son juegos que venden consolas directamente. Pero tío, estamos hablando de juegos enfocados a un jugador más habitual. No todos van a ser juegos superventas, eso está claro. O juegos estrella, triple A de estos. Pero mirando otras plataformas como ese caso de 360. 360 lleva un año más en el mercado. Exactamente. Lleva un año más en el mercado, pero también lleva muchísimos más juegos. Estaba sola, no tenía competencia. Y las terceras compañías hicieron lo que hacían eran juegos para ella, ¿qué quieres? ¿Y el tiempo que llevaban conjuntos 360, Wii, Play 3? ¿Quién se está llevando los grandes juegos, los mejores? La mayoría de las... Pero eso es algo que se arrastra. Eso es algo que se viene arrastrando desde que la 360 estaba sola en el mercado, tío. Eso es como cuando salió la Wii. Ha pasado año y medio y estamos en la misma situación. Es más, ahora lo que se lleva Wii son ports de 360. Guay, como el Dead Racing tiene buena pinta, aun siendo para el recorte gráfico y todo. Y hay rumores de un Lost Planet. Si os fijáis, pero juegos nuevos y novedosos no hay apenas, realmente. No. Si os fijáis, pasa como en la generación anterior. Salió primero PlayStation 2 al mercado y se comió el mercado. Y se comió Xbox y se comió todo. Sí, pero la Xbox tiene un catálogo quizá el más completo de las tres, pero es la que se va a quedar atrás. ¿Y qué me dices de Dreamcast? También salió antes de tiempo y se llevó un batacazo. Pero es porque Sega mató a su consola. Exactamente, Sega mató a su consola dos veces. Mató a la Saturn y mató a la Dreamcast. Y bueno, y a la Mega Drive la mató poco a poco, porque cada mes, pues cada 6 meses le salió un addon. Que si el Mega CD, que si el 32X, al final te enchufabas un cacharrito que ni en la NASA. Cerrando el tema de Sega, a Sega lo que me mató fue lo fácil que era piratear sus juegos. Bueno, las consolas de Sony no eran fáciles de piratear. Pero vamos a ver, estamos hablando de un formato que tú puedes coger en tu propio ordenador de casa, grabarlo y utilizar la copia directamente en la consola. Bueno. Eso con Play 2 hacía falta ya consola, meterle un chip o hasta el final... Hombre, yo... Yo sí llevo una distribuidora. Yo no voy a decir nada, pero en Play 2 puedes coger un CD de carga, te bajas tu juego en casa, lo grabas en el DVD y te lo rulas tu consola. O sea, las distribuidoras dejan de confiar en... Es que cada generación es una generación diferente y no podemos valorarlas todas de la misma manera. Lo que has de decir, cada generación es una generación diferente y no podemos valorarlas todas de la misma manera. Podemos decir que Xbox tiene mejores juegos porque salió antes. Es una generación diferente. Sí, tío, pero a ver, si solo hay 360 en el mercado, ¿qué van a hacer las compañías? Pues sacar juegos para 360. No fue caso de Dreamcast. Hombre, las compañías también desarrollan para cuando una consola sale al mercado tenga una serie de juegos. En fin. No fue el caso de Dreamcast, pero es el caso de 360 y ya está. Tomar por saco. Volviendo al ruedo de los juegos de... O sea, lo que nos está dando Nintendo y sus problemas que está teniendo para satisfacer a los jugadores hardcore... En sí, quizás cada vez hay menos jugadores hardcore en sí. O sea, que piden... Los juegos hardcore cada vez se van especializando demasiado y afectan a un público muy específico cada uno de ellos. O sea, es decir, a un jugador hardcore a lo mejor no le van ciertos juegos y tal. Mientras que enfocando todo a un público más casual es mucho más fácil que abra un abanico. Ya no solo a la gente, sino a los gustos de cada uno. Es que el porcentaje de casuals es netamente superior al porcentaje de jugadores habituales. Es evidente. O sea, a ver, los casuals está claro que se mueven según les convenga. Llevan dos generaciones con Sony... Ahora se van para Nintendo, pues que lo aprovechen. ¿Qué hay de malo? Mientras sigan sacando los juegos que todos queremos jugar, ¿qué hay de malo? Lo malo que tienes es la cantidad de morralla que hay en catálogo. A ver, tío, ese público nuevo que sale. En Play 2 tienes un juego del NEN. ¿A quién le importa? Lo tienes y algunos se lo comprarán. Yo no, y juego a otros. Pues pasa lo mismo en Wii, tío. En cualquier caso, yo si tuviera ahora mismo la Wii... Simplemente por la campaña de este año ya me sentiría bastante estafado. Bueno, yo me sentiría estafado si me explota una consola o... Hombre, también existe la posibilidad, se ha comentado, de que Nintendo lo que ha hecho es ponerse un lanzamiento grande para el 2009 porque las CIR se están quejando de que venden poco y dejar estas navidades para... Tío, si venden poco... Lanzamientos, si venden poco compañías... es porque hacen castaña de juegos, tío. No, de todas maneras, otro punto a destacar es también que el jugador hardcore, entre otras cosas, exige un nivel gráfico potente, especialmente acostumbrados a la actual generación que ya lleva un par de años. Pero tampoco un nivel gráfico así en plan potente, simplemente que sea un juego cuidado, que sea un juego que mismamente el Metroid 3, el de Wii, es un juego muy cuidado, no le llega a la altura a las otras dos consolas, evidentemente, pero es un juego que en Wii pues está muy bien, se deja ver y es bonito. Y vamos a ver, se supone que lo que tiene que hacer un juego es divertirte, no impresionarte con tus gráficos. Además los gráficos te olvidas de ellos a los 5 minutos. De todas maneras, a ver, los gráficos, estamos hablando de los gráficos como un plus. Sí. Un juego son importantes, pero no es lo principal. Exactamente. Pero un juego es un conjunto de todo. Si lo los gráficos acompañan a la jugabilidad, a la música y a todo, es mucho mejor. Tú lo dices, Víctor, los gráficos son un plus, pero la base es divertirse. Yo ahora mismo, mira, por ejemplo, mismamente con Halo 3, ¿no? Uh-huh. Yo juego a Crisis y veo un nivel gráfico acojonante. Y veo Halo 3. Y no llega ni a sobre los zapatos. Y yo sigo jugando a Halo 3 y disfrutando de Halo 3. Eso no tiene nada que ver. Pero simplemente es un plus. Es algo que la gente acaba viendo. Yo creo que nos estamos yendo un poco del tema. Porque va, decís que lo que importa es divertirse y tal. Pero es que, por ejemplo, a mí me parece que están sacando juegos que no me divierten. Pero no te los compras, no todos te van a divertir. El caso es que tener una consola que en un año entero no va a sacar ningún juego que a mí me vaya a divertir, pues me parece eso. No sé, me parece tener una es consola el cambio muerta, de los nintenderos, que en GameCube decían que eran mejores los gráficos que en Play 2 y defendían a muerte cosas como la versión de Resident 4, sus Metroid, que era mejor que los Halo. Y ahora en esta generación, como están por detrás técnicamente, se dedican a defender que lo importante es la jugabilidad. Eso también es un punto bastante destacado. Bueno, la gente se amolda a las circunstancias. Yo digo que, vamos a ver, hay juegos que te divierten. Super Mario Galaxy es muy bueno y vosotros mismos habéis comprobado que el Smash Bros. Pues... Sí. Si además el Super Mario Galaxy tiene unos gráficos bonitos, buenos y que cunden. Puedo atestiguarlo. De todos modos, lo que hay que decir es que se cuenta con los dedos de la mano. No. Es que el problema es ese, con la excusa de la jubilidad, los compañeros que están haciendo sacar juegos muy mediocres. En fin, vamos a ir cerrando ya el debate. La conclusión que podemos sacar del debate de hoy es que los jugadores hardcore no acabarán siendo abandonados, como en principio se cree. Sin embargo, los juegos sí tardarán en llegar, pero a los que sepan esperar, les cundirá, les merecerá la pena. Hasta luego, coño. Y bueno, esto ha sido todo por hoy y por esta temporada. Este es nuestro último programa de la temporada, nos vamos de vacaciones y volvemos en septiembre, donde, bueno, tendremos ya foros abiertos para el público y, si Dios quiere, teléfono. Y también, si Dios quiere, material decente. Hay que decir también que el primer programa de la siguiente temporada será sobre la Games Convention, así que os recomendamos que estéis atentos, ya que haremos un resumen a todas las convenciones que hagan las grandes empresas. Recordad que podéis estar informados de todo lo referente al programa en nuestro blog, complejolanda.blogspot.com. Y bueno, esperamos que os haya gustado esta primera temporada de Complejo Landa, tanto como a nosotros. Así que nos vemos en septiembre y felices vacaciones. Hasta luego. Chao. Bye, bye. Hasta luego, gente. Pasadlo bien. Hasta luego. Buenas noches.